Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura. Aquí inicia su programa Bitácora del Mediodía, el espacio de las noticias culturales, tanto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como nacionales e internacionales. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les acompañaremos en esta media hora de programación. ¿Cómo estás, Laura? Gracias, Darío, y bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos y amigas oyentes. En estos 30 minutos estaremos compartiendo con ustedes Bitácora del Mediodía, que también lo pueden escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. En esta edición de Bitácora del Mediodía estaremos acompañados por los cortos desde la casa. En nuestro segmento de tribuna tendremos información sobre la inauguración de la Universidad Yachac con nuestra compañera Marisol Cadena desde Ibarra. Mientras que en Casa Adentro contaremos con el trabajo del músico Fernando Jaramillo en una entrevista completa. En especiales desde la casa les estaremos contando sobre la exposición Tapices de Luz en el Telar. Así que arrancamos Bitácora del Mediodía con los cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos una vez más en Cortos desde la Casa. Iniciamos Cortos desde la Casa compartiendo con ustedes los aportes de América Latina a la literatura, que han sido fecundos en el último siglo, y uno de los países que más ha resaltado por su aporte es México. El 31 de marzo pasado se cumplió el primer centenario del escritor y ensayista Octavio Paz, una de las figuras más emblemáticas de las letras aztecas. Mi casa, mi gente, mi tierra. Todo comienza. Con un minuto de silencio, ocho de los más destacados literatos de México y del mundo celebraron el pasado 31 de marzo la lírica del escritor mexicano Octavio Paz, quien naciera un 31 de marzo de 1914. Un recital poético realizado en la sala principal del Palacio de Bellas Artes conmemoró el primer centenario de este escritor. Bajo el título Poetas del Mundo y Octavio Paz, la actividad dedicada a la poesía del autor mexicano contó con la participación de los premios Nobel de Literatura Uli Sowica y Derek Walcott, así como de Eduardo Elizalde, Homero Arídicis, Valerio Magrelis, Ida Vitali, Lasa Sonberg y Charles Simic. Los versos de Paz fueron el motor y centro de un rico recital poético, realizado en una sala que lució abarrotada y en la que se encontraba la viuda de Octavio Paz, María Jo Paz. Autoridades del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes, así como autores de Uruguay, Santa Lucía, Yugoslavia, Nigeria, Italia y México. Por espacio de una hora y 30 minutos, cada uno de los invitados leyó dos poemas de su autoría y uno más del ganador del Premio Nobel de Literatura 1990, en una verdadera fiesta de poesía con la que se celebró el centenario del nacimiento de Paz. Porque en la repetición está el gusto. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador y el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentan el reencuentro de la obra La Gran Nostalgia, del maestro Jorge Alcolea, que tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 4 de abril a partir de las 19:30. Después de 6 años, la obra La Gran Nostalgia regresa a los escenarios capitalinos y lo hace de la mano de las obras La Piedra del Sol, de Pablo Cornejo, y Estudio 2, también del maestro Jorge Alcolea. La Gran Nostalgia, que ha estado presente en el Festival Internacional Danca do Algarve de Faro, Portugal, y en el 15º Festival Internacional de Danza en Maracaibo, presenta al público cuerpos que se expresan y producen sensaciones en relación a un mundo complejo de interioridades. La felicidad perdida, un momento, una herida, una realidad inmediata que abandona constantemente nuestras vidas, esto y más es la obra La Gran Nostalgia, que podrán apreciar nuestros oyentes este viernes 4 de abril en el Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30, entrada libre. Festival de Toulouse, en su 27ª edición, presentó durante 10 días una rica programación de cine latinoamericano en esta ciudad del sur de Francia. Más que un festival cine latino, es un momento de encuentro, o mejor dicho, de muchos encuentros en torno a la producción cinematográfica de América Latina. Como en todo festival, el grupo de películas, largometrajes, cortometrajes y documentales compiten por diversos premios que se entregan en la ciudad de Toulouse, pero más allá de la competencia, Cine Latino también permite la colaboración para el desarrollo de nuevas producciones, defiende la diversidad de la producción cinematográfica latinoamericana, presentando en Toulouse una programación de cine de autor, popular, militante y también para el público infantil. ¡Este Ecuador! Cabe destacar que dos documentales ecuatorianos, La muerte de Jaime Roldós de Lisandra Rivera y Manolo Sarmiento, y la historia autobiográfica El grill de César de Darío Aguirre, resultaron ganadores del premio Mejor Documental del Festival Cine Latino de Toulouse. En Cortos desde la Casa estuvo con ustedes Laura Ríos y Darío Males. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Damos la palabra entonces a nuestra compañera Marisol Cadena, quien hace este aporte a través de la línea telefónica. Adelante, Marisol. De la Universidad Yachay. En esta oportunidad dialogamos con Fernando Albericio, académico de la Universidad de Barcelona de España, quien será el nuevo rector de la Universidad Yachay. Cuéntenos las carreras que va a tener aquí la Universidad Yachay. Vamos a tener seis carreras. La carrera de Biología, la carrera de Química, la carrera de Matemáticas y Ciencias de Computación. Cuéntenos sobre esta carrera de emprendedores, porque es muy importante que los jóvenes sean emprendedores. Exactamente, la idea es esta, es que a base del conocimiento de tecnología generada aquí se puedan crear empresas, se puedan crear riquezas para esta región y para todo el Ecuador. Otra de las carreras me dice que va a ser geología, pues aquí en el Ecuador hay muchos recursos mineros, de muchos minerales que, digámoslo así, los ojos de Europa están en América por estos recursos, y estas carreras no están muy desarrolladas aquí en nuestro país. Vamos a intentar, y también todo el tema del petróleo, que lo vamos a tratar desde dos carreras, la carrera de geología y la carrera de química. ¿Cómo le incidiría en química, en petroquímica? ¿Y la otra carrera? Geología. Cuéntenos, ¿cuántos alumnos tiene ya la Universidad Yachay? En estos momentos tenemos 178 alumnos en el curso de liberación. ¿Qué ha significado la presencia del presidente de la República en la inauguración de estos nuevos espacios? Un respaldo importante, pero hay un compromiso para nosotros para no defraudar. El presidente me ha dicho no nos defraudemos. Cuéntenos ahora, Europa, España, ¿cómo mira el crecimiento de América Latina? Porque actualmente América Latina ya no son los países subdesarrollados, sino en crecimiento. No, América Latina tiene que ser los líderes de un nuevo mundo, desde el punto de vista de ideas políticas y también de conocimiento y de tecnología. Y esperamos que América Latina sea este líder que todos necesitamos. Muchas gracias. También dialogamos con uno de los estudiantes de la Universidad Yachay, que está causando mucha expectativa y mucho interés a nivel nacional, y nos encontramos aquí pues con unos espacios hermosos, nuevos, y el chico Luis Puente, nuevo estudiante de Yachay, nos va a contar cómo se siente en esta infraestructura tan grande, tan importante, nueva, como estudiante del Yachay, y que no tienen que pagar pensiones ni pagar la estadía, y uno puede dedicarse solo a estudiar como debe ser la vida del estudiante. Sí, usted me pregunta cómo me siento. Me siento feliz, no solo yo, las decenas de estudiantes que estamos aquí nos sentimos contentos. Hermosa la universidad, lindo, son unas casas preciosas, son patrimoniales, unas haciendas hermosas. Nuestras habitaciones también mantienen ese estilo. La empresa pública Yachay nos ha tratado muy bien, nos han recibido muy bien. El día de hoy ya pudimos tener el primer contacto con los profesores. Los profesores también están con muchas emociones, tienen muchos sueños, muchos ideales para sacar este proyecto adelante. También vamos a conversar con otro estudiante. ¿Cuál es su nombre? Rubén. Rubén, cuéntenos sobre las materias. ¿Qué materias están recibiendo? ¿Quiénes son sus profesores? Bueno, aquí en Yachay estamos recibiendo lo que es ciencias duras, por ejemplo, matemáticas. matemáticas, física, química, biología. Además de eso, nos van a dar en este curso de nivelación ciencias sociales, lógica e inglés. El inglés es una super materia super importante, ya que la mayoría de informes científicos se emiten en este idioma. Entonces, por eso la importancia que en este curso de nivelación que nos da inglés, que son 15 horas a la semana. ¿Quiénes son sus profesores? Bueno, los profesores vienen de la Universidad de Kansas, son nativos de allá de Estados Unidos. Son los mejores profesores que vienen a enseñarnos. Y también tenemos los profesores de las materias duras, que son todos PhD, lo cual nos llena de emoción y orgullo. Y también... ¿Se van a dedicar a estudiar? Claro, es todavía, porque esta oportunidad es única y no hay que desaprovecharla. Estas fueron las palabras de los estudiantes que fueron seleccionados para estudiar en la Universidad Yachad. Los estudiantes llegaron de todas las provincias del Ecuador, de Loja, de Guayaquil, de Bolívar, del Carchi, de Imbabura, de Pichincha, y inició sus labores ayer con 170 estudiantes. Vale destacar que durante la inauguración se realizó también por la noche un cóctel donde intervino el grupo de música Tradición Latina, quien para las 7 de la noche hizo el deleite de los estudiantes con música ecuatoriana y latinoamericana, quienes fueron un excelente público porque tiraron rosas a los artistas que cantaron y que se presentaron en este acto en la Universidad Yachad. También cantó una niña de 11 años, María Dolores de la Vega. Y hasta aquí la información. Desde Ibarra, Marisol Cadena. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida nuestro compañero Darío Males realiza la entrevista a Fernando Jaramillo sobre un evento que se realiza esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Tenemos el honor de compartir los micrófonos esta tarde con Fernando Jaramillo, un cantautor de la ciudad, un cantautor del pueblo. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Cuéntanos, has venido acá a la cabina a acompañarnos en nuestros programas y también a contarnos sobre un evento, esto de la canción de la brocha gorda. Cuéntame, ¿de qué se trata? Sí, este evento está programado por el Centro Cultural Geranes y Diamantes, que muy pronto va a ser extensión de la Casa de la Cultura en el mes de abril. Estamos nosotros intentando cubrir todos los viernes eventos diferentes en el área de literatura, en poesía, música, en plástica no hemos incursionado todavía, tenemos conversatorios. Y este viernes, pues para mí sería un honor contar con la presencia tuya y con la presencia de quienes nos escuchan, de aquellas personas que gustan de la canción de autor. Canción de Brocha Gorda no es más que una retrospectiva de todo lo que he venido haciendo desde hace 40 años. Porque estoy en estos días precisamente por cumplir 40 años de intensa actividad cultural. Cuéntame un poco sobre ya tu personaje, sobre tú como cantautor. ¿A qué le cantas? ¿Cuáles son los temas que te llaman bastante la atención? Había escuchado por ahí La Bala Buena, Si Yo Fuera Presidente. ¿De qué nos hablan esos temas? Sí, Si Yo Fuera Presidente es un tema que un poco identifica mi trayectoria. Sucede que siempre quise ser algo en la vida, pues, ¿no? Aunque sea presidente de un club deportivo, pero resulta que soy poeta, ¿no? Y como suele decir un sánsico, si yo muero en la guerra y mi intestino en un frasquito con formol pasa a formar parte del Museo del Hambre, como hechizada radiografía de un silbido, ha de ser porque Fernando Jaramillo pues asentó todo el peso, bueno, digámoslo directamente, de su trasero sobre esta democracia, ¿no? Aunque de historiador, pues, solo un poco alfarero y de político, poeta, elevado a la más violenta potencia de tórtolas que irrumpen contra el mundo. Mis canciones son de corte social. Mis canciones siempre estarán abogando por mejores días para nuestros pueblos. No podría dejar de hacer canciones que signifiquen exclusivamente un proceso o un aporte al proceso de transformación de nuestros pueblos. la mayoría de mis temas, como La Bala, Si Yo Fuera Presidente, Perro Fiel, Pablo Pueblo, Roberto y la Televisión, tienen esa temática de corte social. En el caso de este recital será una retrospectiva de las canciones que, bueno, que compuse hace 40 años, como si fuera presidente, hasta La Bala, que es la última que tengo y que espero que sea. ¿Qué pegue? Ya en el ámbito de su vida personal, ¿cuál ha sido esa motivación que le ha llevado a que coja la guitarra, coja el papel y la pluma y ponga a escribir canciones? ¿Ha habido algún componente familiar, experimental? Cuénteme un poco sobre eso. Supongo que está inmerso en la sangre, pues, el ser poeta, el ser artista. Alguna vez me preguntaban si el poeta nace o se hace. Yo solía decirles que el poeta ni nace ni se hace, sino se deshace. Y en mi vida, pues, soy maestro. En mi vida marcó algo muy importante allá por los años 70, cuando trabajaba en las Islas Galápagos como profesor del Colegio Alejandro von Humboldt y compuse mis primeras canciones. Empecé a hacer teatro, un teatro, llamémosle, de abarricada. Esto provocó que la dictadura de Rodríguez Lara, estaba de ministro de Educación Carrinca Güeñas, me cancelaran. Dicen, pues, las malas lenguas que era porque yo quería ser presidente de Galápagos, que estaba intentando independizar las islas. Bueno, que en mi interior quede la verdad, a veces los hombres no tenemos memoria. Pero el caso es que eso marcó mi vida porque me impidieron seguir trabajando en lo que, para lo que yo me había preparado. Entonces tomé una guitarra y decidí que a partir de allí habría de cantar a todos los atropellos que se cometen en nuestro país, y escribir igual. De allí que igual mi temática en la poesía de los 11 libros de poemas que he escrito y la música tienen exclusivamente que ser de corte social. Ese fue el motivante, el detonante para que hasta ahora siga cantando sin que nunca hayan querido devolverme mi cargo de maestro. Siempre en varias experiencias de la historia se ven eso, ¿no? Las trabas, los impedimentos, contrariamente a lo que sería frenar un trabajo, le potencia a la persona para seguir adelante, ¿verdad? Así es, efectivamente. Cuénteme un poco sobre qué es lo que se tiene previsto ya para el día viernes. ¿Qué es lo que se va a ver el público que llega allá? ¿Qué puede escuchar? Cuénteme un poco sobre el día viernes. Bueno, repito, no es una retrospectiva del trabajo musical que he realizado. Estamos preparando un CD con un compañero, Pato Endara, director musical de nuestro centro. Entendemos que este viernes no va a salir todavía, queremos hacer un buen trabajo. En todo caso, pues, obsequiaremos unos 10 CDs que alcanzamos a hacer para esta semana, porque nos manejamos un poco con nuestros propios recursos, sin financiamiento de nadie. Precisamente por eso no he grabado jamás una sola canción. Principio, no me vendo a la publicidad. En todo caso, este viernes ustedes podrán ver que Fernando Jaramillo sigue vivo, que Fernando Jaramillo no se ha muerto, que aquí sigo cantando y tal vez tenga destemplada la guitarra, la voz me sigue viviendo, siguen saliendo pájaros desde mi interior. Y quiero compartir con la gente mis viejas y mis nuevas canciones. Tengo la certeza de que el niño que todavía sigue viviendo en mi cuerpo de viejo aún está vigente, como estarán vigentes las canciones eternamente. Considero que una canción, una vez que la cantas, sale al aire, sale al cosmos, tiene ya su propia vida, tiene ya su propio espacio y viaja porque es materia. En tal virtud no me preocupa quedarme guardado en un CD o en un acetato de los que hablábamos hace rato o en una grabación. Ya está la música por allá volando y viajando conmigo. Usted, con una vida ya tan experimentada, que ha recorrido el mundo de las letras, el mundo de la música, ¿qué es lo que le falta todavía a Fernando Jaramillo? ¿Hay algo que todavía le falte para complementarse a usted? En el arte, creo que no. En la vida, tampoco. Creo, me considero un hombre relativamente feliz. Quisiera seguir escribiendo y quisiera seguir cantando nada más. Eso sería el complemento, el poder hacerlo hasta que tenga por lo menos mis primeros 70 años de vida. Ahora estoy ya transcurriendo por los 60 y aún me queda fuerza para hacerles trotar, para

Yo lo que quiero es rescatar un poco la tradición. O sea, yo vivo hace 25 años en el Ecuador, mi familia es ecuatoriana, y de las cosas que me fascinaron cuando yo vine al Ecuador fue Otavalo y el trabajo que ellos hacen. Y me parece que parte de la valiosidad de este trabajo es rescatar esa tradición de los telares. Los míos son diferentes porque es una propuesta urbana de telar. Como usted ve, o sea, yo trato de reflejar en algunos la naturaleza, otros son abstractos, pero y además son únicos, o sea, no son en serie. Cada telar va a ser único como un cuadro, ¿no? Yo soy comunicadora social y ejercí la comunicación. Y ahora me dediqué al arte hace 3 años. Aprendí el oficio, mi hermana me lo enseñó. Y duré 1 año y medio para hacer esta muestra. Esta es la segunda exposición que yo hago. ¿Qué pretende, aparte de la exposición, con estos trabajos? Mostrar otro tipo de arte que no lo encuentro mucho acá. Quiero ser como original en eso. Actualmente su propuesta está siendo pensada para salir de Quito a otras ciudades del país. Pero quiero trabajar 1 año y hacer una exposición en Cuenca, y me pidieron para hacer una exposición en Guayaquil también. Pero entonces ya haría una en Cuenca, dentro de 1 año una en Guayaquil. Tengo que darme tiempo para hacerlas. ¿Siempre ha estado dedicada a esta técnica para este tipo de trabajos? No, desde hace 3 años realmente que hago telares. Yo mandé a únicamente solo en esta área? Sí. Sí, solo en esta área. ¿Qué espera del público que visite esta muestra? Que nos visite, que nos reconozca, que reconozca el trabajo y que compren los tapices. Y con relación a la actividad que realiza, en especial la Casa de Cultura, que está cumpliendo 70 años, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo soy además muy agradecida con la Casa de la Cultura porque abrió sus puertas y me permitió exponer en un tiempo relativamente corto, ¿no? Yo pasé papeles en noviembre y ellos me abrieron las puertas viendo que era una exposición diferente. Entonces yo reconozco mucho el trabajo que hace. El público podrá apreciar esta muestra hasta el 14 de abril en horario de martes a sábado de 9 a 17 horas con ingreso completamente libre en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Darío Males y quien les habla, Laura Ríos. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Bitácora del Mediodía. Les acompañó Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.